303, testigo fiel, testigo silente de sus quejidos, de nuestro nido. Cuarto de hotel, 303, testigo fiel, testigo silente de sus quejidos. De niña mujer, cuarto de hotel 303, donde quedó su inocencia. Producciones de Semar. Donde ya pasó a ser de niña mujer, cuarto de hotel 303, donde sus lágrimas quedaron. Quiero, dile que me muero por volverla a ver. Cuarto de hotel, cuarto de hotel, donde está grabado su imagen de niña y la de mujer. Cuarto de hotel, cuarto de hotel, donde está mezclado el dolor y el llanto, el deseo y el placer. Producciones de Semar. De hotel 303, testigo fiel, testigo silente de sus quejidos, de nuestro nido. Cuarto de hotel 303, donde quedó su inocencia, donde ya pasó a ser de niña mujer, donde sus lágrimas quedaron, donde el secreto está guardado. Cuarto de hotel, dile que la quiero, dile que me muero por volverla a ver. Donde está grabado su imagen de niña y la de mujer. Producciones de Semar. Pues aparte de tus ojos que embrujan, algo me diste a tomar. Bruja, hechicera, algo me diste a tomar. Bruja, hechicera, algo me diste a tomar. Deambulo por las calles como un loco enamorado. No sé de dónde vengo, no sé hacia dónde voy.

Producciones de Semar. Semar. Thank you. Facebook como DJ Chino, el original. Amor, amor, amor, lo que siento yo. qué lindo es el amor. Todo el mundo, que nuestro amor es el mejor.